Y estamos en comunicación con Eleonora Rabinovich, que es abogada, periodista y dirige el programa de libertad de expresión de esa organización. Buenas tardes, Eleonora. Omar de Freeway te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, estábamos leyendo con los chicos y bueno, salió en diferentes medios de comunicación durante esta semana el informe que ustedes tenían y llamaba poderosamente la atención el incremento y las áreas en donde se había incrementado. No sé si me podés comentar algo al respecto. Sí, bueno, precisamente como nosotros remarcamos en el informe, el aumento de pauta viene siendo de modo sostenido y creciente mayor en los últimos años. Una cosa muy importante que nosotros remarcamos es que no es necesariamente malo que aumenten los fondos destinados a publicidad oficial, porque puede haber muy buenas razones para que el Estado tenga que aumentar los fondos que destina supuestamente a comunicar actos de gobierno, campañas de salud, educación, etcétera. El problema es que esos fondos, en el contexto actual de nuestro país, se distribuyen con una gran discrecionalidad y hay muchas sospechas en relación al favoritismo hacia ciertos medios, la poca transparencia que hay en relación a esos gastos, la ausencia de un control adecuado. Todo eso genera una situación en la cual el aumento de la pauta, problemático, no en sí mismo, sino en relación a los otros factores que mencionaba recién, como la discrecionalidad, la falta de control, la falta de transparencia. ¿Ustedes hicieron en ese relevamiento un conteo de quién era el que había aumentado la pauta oficial? ¿Qué organismo oficial había aumentado más la pauta oficial? Bueno, nosotros tenemos un listado de los organismos que más gastaron en el 2009 en comparación con los años anteriores, y el que más aumentó durante el año pasado fue el Ministerio de Planificación e Inversiones. Ese fue, digamos, uno de los que se destaca por su aumento. No el que más gasta, pero sí uno, digamos, el que se destaca por el gran aumento que tuvo, que fue del 534%. También le sigue ANSES, que no es el que más gasta, está más o menos en el lugar 10, pero aumentó casi 400%. El organismo que más gastó el año pasado fue el Ministerio del Interior, seguido por Presidencia de la Nación y AFIP. AFIP es en general siempre uno de los grandes anunciantes, conjuntamente con la Presidencia de la Nación. En cuarto lugar viene el Ministerio de Planificación, con esto que yo te contaba de que llamaba la atención el gran aumento que había tenido en el 2008, y luego, bueno, siguen una serie de organismos. ¿Salud no incrementa? ¿Educación no incrementa los gastos en publicidad? Sí, en general todos han aumentado. Salud, de hecho, bueno, salud, ahora, mira, me estoy justamente fijando en los datos, y el año pasado disminuyó un 46%. Lo que digo es, estos son datos indicativos que hay que cruzarlos también con los datos de las campañas que apuntan los organismos y de los medios donde pautan. Es un dato más, digamos, no habla por sí mismo, sino que nosotros de esos datos que extraemos, bueno, hay cuestiones que nos llaman más la atención que otras. Justamente por esto que vos decís, bueno, hay organismos que uno espera, digamos, que tengan una producción, digamos, sí tan importante. Por ejemplo, el Ministerio, la Secretaría de Cultura, que tiene que comunicar, no tiene sentido todas las acciones de gestión cultural que hacen. Es un organismo que, bueno, sostenidamente tiene un gran gasto en pauta y en general no hemos encontrado ninguna campaña que nos parezca fuera de lugar dentro de los gastos de la Secretaría de Cultura. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Sí. Difusión de su agenda cultural, de los distintos eventos, teatros, etcétera, etcétera. Sin embargo, digamos, también hay otros organismos que tienen muchos gastos en lo que se llaman avisos institucionales, que es un rubro donde el Estado argentino gasta mucho. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué los gobiernos tienen que invertir en un aviso institucional como si fueran una empresa que tiene que posicionar la marca de un producto determinado o apoyar determinada? En realidad, digamos, no le encontramos mucho sentido a esos avisos institucionales, donde no se comunica ninguna cuestión que tenga que ver con utilidad pública para la población. Eleonora, y con respecto a los medios que reciben esa pauta, nosotros dividimos por rubros y un primer dato, digamos, importante es que no hay una transparencia muy grande en relación a la forma en que el Estado te entrega esta información. Hay medios que aparecen, por ejemplo, Página 12, Clarín, La Nación, Canal 13, varias radios con el nombre con el que uno habitualmente las conoce, o si no, digamos, pero es claramente identificable porque es pauta que va a esos medios, y hay también muchos medios donde aparecen conglobados un grupo de medios, por ejemplo, editoriales, el proveedor que luego distribuye entre esos medios, y nosotros en esos casos, o incluso, por ejemplo, productoras e intermediarios que no son fácilmente identificables o que por lo menos nosotros no conocemos. Y nosotros en todos esos casos le preguntamos a la Secretaría de Medios, bueno, pero la pauta, ¿dónde terminó yendo? ¿Dónde se pautó? Porque lo importante es, bueno, uno se supone que en una planificación de medios, como debería ser la Secretaría, ellos eligen entre medios concretos, por ejemplo, no sé, Radio Freeway. La pregunta, mira, Eleonora, me viste ahí, pie, Vanina te saluda para la pregunta. ¿Hay datos de pauta oficial para medios comunitarios? A ver, si los medios comunitarios, esa es una acción que nosotros puntualmente en el informe no hicimos, los datos están a disposición, con lo cual cualquier periodista o cualquier persona interesada puntualmente en hacer este recorte lo podría hacer. La pauta, digamos, se distribuye en un número de proveedores, y me refiero a proveedores y no a medios, por esto que te contaba, que hay proveedores corresponden a medios, y proveedores que corresponden a grupos, productoras o a grupos. Dentro de esos proveedores, lo que nosotros, digamos, en este informe remarcamos fueron los primeros 20 de cada rubro, por una cuestión, digamos, espacio, por una cuestión de capacidad de análisis, etcétera. Prendemos la lista de todos los proveedores y la tenemos a disposición en la Asociación por los Derechos Civiles para quien quiera fijarse si figuran o no, puntualmente, por ejemplo, en este caso, medios comunitarios y con qué montos. Yo, digamos, no hice esa disquisición porque además tampoco tengo el listado de cuáles son todos los medios comunitarios. No, te pregunto porque sería interesante fijarse para ver si la pauta, digamos, termina siendo únicamente a medios comerciales o masivos, por ponerle un nombre, o si también hay una distribución en medios comunitarios que muchas veces también tiene una llegada muy importante a localidades determinadas. Sí, la pregunta también está enfocada que justamente el aspecto de la pauta oficial es el más controvertido de este nuevo proyecto de ley, por lo menos por el acuerdo cívico, y se plantea esto de la falta de transparencia y de montos excesivos a los grandes multimedios. Entonces pensé que a lo mejor este dato podría servir para, bueno, ver si hay únicamente pauta para los grandes multimedios o también hay, aunque sea en menor medida, para medios pequeños. Igual lo que dice Leonora está bueno, ¿eh? Sí. Podríamos hacer una sociedad con Freeway, ustedes nos mandan los datos y nosotros hacemos la disquisición por ahí de lo que son los medios comunitarios, que tenemos más claro por ahí, por ser un medio zonal o comunitario, a ver quién es comunitario y quién no. Por ejemplo, haber visto pauta en la Radio de las Madres, que es un medio comunitario, un medio comunitario que conozco, digamos, y que identifico claramente con el nombre como medio comunitario. Nosotros, en cuanto tiene que ver con la regulación de la pauta, que me parece que, bueno, ya que me diste punto también, quería especificarlo, para nosotros, todo este informe, el objetivo que tiene es mostrar, digamos, una vez más, que toda esta discrecionalidad, esta falta de control, esa falta de transparencia, se puede reducir si nosotros regulamos la forma en que la pauta es contratada, adjudicada, etcétera. Y en ese caso, digamos, debería ser muy simple poder determinar en qué medios se pauta y en qué medios no se pauta y por qué y cuál es la justificación en cada caso. Y poder hacer una planificación que tenga en cuenta la necesidad de que las campañas lleguen a la población, la necesidad de que se respeten, digamos, los mejores precios para el Estado, que se tengan en cuenta datos objetivos como la tirada o la circulación, y también se tenga en cuenta la necesidad de respetar y fomentar el pluralismo informativo, es decir, que las situaciones en las que una pauta o una campaña pueda prorratearse entre distintos medios de distinta naturaleza para fomentar la existencia, digamos, de distintos medios en el sistema de medios, esto se efectúe con reglas claras y transparentes, que eso es lo que nosotros siempre postulamos, que no sea un capricho del gobierno de turno ponerle pauta a un medio o a otro, sino que existan reglas objetivas que se respeten a través del tiempo. Una cosa que sí, que sí nosotros descubrimos es que la pauta en los medios, en lo que nosotros llamamos la inversión directa, que es la que no pasa por productoras o agencias o intermediarios, se concentra mucho en la ciudad de Buenos Aires. Sí. O sea que el interior es relegado en este sentido. Y eso nos pareció un dato importante de tener en cuenta también. Sí, también lo que tenés que tener en cuenta, que es lo que sale de la Secretaría de Medios de Comunicación y que hay muchos organismos oficiales que pautan por separado también. Sí, pero la Secretaría de Medios de la Nación, la verdad es que agrupa la mayor parte de los grandes ministerios. O sea, toda la administración central, es cierto, hay organismos que pautan de manera separada, pero todos los ministerios pasan por la Secretaría de Medios y nosotros tenemos en cuenta no solamente lo que pasa por Secretaría, sino por TELAM, lo que incluye a los grandes anunciantes como, por ejemplo, AFIP y ANSES. O sea, es cierto, esto no es toda la pauta, pero es gran parte de la pauta y es representativo porque es toda la es casi toda la administración central. O sea, todos los ministerios, todas las secretarías sí pasan por Secretaría de Medios. Entonces, no estoy diciendo a priori un juicio de valor sobre la concentración en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que digo es, recuerdo conversaciones con muchísimos medios del interior, sí, donde, digamos, surge esta cuestión de la distribución de la pauta nacional, obviamente, no ni provincial ni municipal, sino nacional. Perfecto. Bueno, gran trabajo de la ADC, ¿eh? Bueno, como todos los años. Gracias por esta comunicación, Eleonora. Estábamos hablando con Eleonora Rabinovich, que es abogada, periodista y dirige el programa de libertad de expresión de la Asociación por los Derechos Civiles.